Tenemos la primera pausa de Bambi. Sí, también tenemos una peinita para peinarse los sobacos. Mira. Sí. Sí, sí, sí. Y tenemos un depilador de raje caballo. Aló. Aló, buenas tardes. Adela del Carmen Silva Padilla. ¿De quién? Mire, estamos llamando de Pené y Pené Producciones, del programa ¿Quién quiere ser millonario? ¿Ya? ¿Es usted o no? No. ¿Dónde está la señora Adela? No, no está. ¿Quién es usted? Soy una señora que estoy a cargo mientras aquí la vecina. Ah, está guata. Mire, ¿sabe, señora, cuál es su nombre? Carmen. Señora Carmen, mire, la señora Adela del Carmen pagó una inscripción en nuestra productora de 17.500 pesos. Ella pagó, entonces la idea es que no pierda la inscripción. ¿Quiere participar usted por ella y llevarse el dinero que le corresponde a ella? Obviamente usted se lo entrega después, po. ¿Y qué hay que hacer? Responder tres preguntas sumamente fáciles desde ahora ya. ¿Está de acuerdo, señora Carmen? Ya, a ver. Muy bien. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Héctor Humberto Gálvez. Héctor Humberto Gálvez. Mire, tenemos cuatro sobres para usted. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 4. Muy bien, cuéntenos, ¿qué sobre quiere del 1 al 4? El 4. El 4, este. Muy bien. Pregunta certificada. La modelo negra va a abrir el sobre. Lo abrió, muy bien. Ahí está. Dice así, sí. Corre la tómbola. Atenta, señora Carmen, aplausos para ella. Sí. ¡Bravo! Tenemos una modelo acá al lado, nosotros. Perfecto. Vamos, perfecto. Dice así. ¿Qué transporta o conduce un oleoducto? Alternativa A, petróleo. O alternativa B, agua. C, óleo. Agua. Señora. Señora. Sí. Vamos a hacer una cosa. Es que, no le escucho. Mire, vamos a hacer una cosa. Nunca un participante se había equivocado en la primera pregunta, porque un oleoducto conduce petróleo. Lo dice óleo. Uy, dígase. Entonces vamos a hacer una cosa. Como no queremos que pierda y esto está siendo grabado, vamos a echar para atrás la grabadora y vamos a partir de cero. Le vamos a echar para atrás la grabación y le vamos a preguntar y usted va a decir petróleo. Y todos vamos a decir bravo. ¿Le parece? Ya, claro, pues yo iba a decir petróleo. Ya, eso es mentira, ya, pues no mienta. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Héctor Humberto Gálvez. Héctor Humberto Café. Señora Carmen, atenta a la primera pregunta que dice así. Un oleoducto conduce A, petróleo, B, agua y C, óleo. Petróleo. ¡150 mil pesos! Ya tiene 150 mil pesos. ¿Qué va a hacer con la plata, señora Carmen? Pagar cuenta. Muy bueno. 150 lucas. Le agregamos un pimentón relleno de estiércol. Sí. También. Y también un tupperware lleno de pendejo de perro. Un serrucho sin dientes. Oiga, recuerde que la plata es de la señora de la casa, ¿sí, bu? Sí, bu. Sí, bu, ya. Bueno, déjesela usted si usted está participando. Nosotros se la entregamos a usted mejor. Ya, po. Sí, ya, sí. Listo nomás. Agregamos dos bolsas llenas de mosca. Sí, y un kilo de fana también. Sí, y un cuarto de carne muerto. Sí, muy bien. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Muy bien. Corre la tómbola. Bueno, vamos con la segunda pregunta que dice así. ¿Qué fruta? Ojo, ¿qué fruta? ¡Ojo que puede ganar 300 mil pesos! ¡Bravo! ¡Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato! Se le agrega la foto de un caballo llorando. Sí, y el ojo de Santiago Palo. Sí, también. ¿Qué fruto da el árbol conocido como cocotero o palmera? Como cocotero. Cocotero. En los cocos. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Tenemos muchos premios y le agregamos una camionada de tontos recién llegado de un paseo. Más un rosario de chunchules y uno de rol manchado de ketchup. Sí. Y tenemos dos culos de hondo. Sí, y el Juan de la Cruz de al lado. Sí. Un cuarto de baba. Un cuarto de baba. Sí. No botes tu baba, hay ríos que necesitan. Vamos. ¿Cortó la señora? Señora. Corto. ¿Será Carmen? Corto. Se perdió los 300,000 pesos. Mucho de nuevo, ¿no? Sí, la llamamos de nuevo, la vamos a llamar de nuevo para decirle que tiene la plata. Sí, sí, sí. ¿Cómo se la llegamos? Sí, le vamos a agregar también la pelota del el náufrago. Sí, Wilson. Wilson. Y una cebra caliente. Una cebra caliente. Y las patillas del doble de Elvis Presley. Sí. Sí. Y también me está pidiendo mucho el jurel predicando. Un culo de vaca chorreado también. Y una mea de camello. Sí. La vamos a agregar también. Sí. Y dos entradas preferenciales para ir a ver a Loco Mía. Y una teta de un hombre lesbiano. Sí, sí. Muy bien. Y por si acaso, un surtido mermelada. Sí, por si acaso. ¿Algún premio que agregar? ¿Un polvo para esconder frecuencia? ¿Polvo? Un polvo. Un polvo. Muy bien. Chubaca le regala sí. un polvo. Sí, muy bien. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. ¡Esto es Humberto Galvez! Portal del Web. 2008.